Bueno, te llamo en principio con la excusa de que se terminó tu vínculo con Atlético Macachín y más allá del hecho en sí, estuviste 2 meses en la gestión como técnico en Macachín. Sí, 2 meses, casi medio. Claro. Y digo, y cumpliste una tarea que en general el mundo del fútbol reconoce como que, bueno, Atlético Macachín anduvo bien y sin embargo se ve trunca, la experiencia fue la palabra que vos elegiste para manifestarlo. Quiero decir, está hablando de una situación que va más allá quizá de este episodio puntual y que tiene que ver con el funcionamiento del fútbol nuestro de cada día, donde el presupuesto se achica en todos lados. Pero te dejo para que cuentes y reflexiones si te da la situación. Sí, hola. Sí, te escuchamos. Ah, disculpame. Sí. No, sucede que, bueno, por supuesto que es una experiencia un tanto desalentadora, fundamentalmente eso, ¿no? Que me pasó a mí, como le puede pasar a cualquiera, teniendo en cuenta la situación pasada reciente y la nueva situación que intenta acomodarse y mejorar la situación general. Creo que esto tiene que ver con eso, está dentro del contexto. Una situación que a veces se escapa a la buena voluntad y demás, lo único que por ahí un poco resulta inesperado, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que se había convenido, los plazos, pero bueno, insisto, a veces a la dirigencia también le resulta complicado por allí si realmente es eso, si realmente el motivo es eso, que uno a veces nunca terminará de saberlo. Le resulta complicado, digo, poder mantener las posturas y bueno, y no dañar a nadie, ¿no? Que es, me parece que por ahí viene el asunto. Bien, bueno, el vínculo ya está. Estás diciendo que te sorprendió, eso sí, más vale. En general, a cualquier persona que toma un laburo con un compromiso y a los 2 meses se le termina, cuando no hay quizá ni espacio para evaluar seriamente esa tarea, lo sorprende una decisión de ese tipo. ¿Y te generó alguna molestia también? No, vos sabés que en ese sentido, qué sé yo, será porque uno ya está viejo o porque uno ya ha pasado muchas, digo, sí me sorprendió y me desencantó un poco, pero no llega a ser grave ni mucho menos. Simplemente, bueno, creo que también sirve esto como para reconocer lo que nos pasa como en ese contexto deportivo, futbolístico y las dificultades que atravesamos todos y que bueno, y que a veces decantan en estas circunstancias que no son muy gratas, pero bueno, que hay que atravesarlas inevitablemente. Estamos hablando de fútbol, un entretenimiento, donde hoy por hoy la sociedad está atravesando momentos mucho más graves, mucho más importantes que un juego de pelota, pero bueno, en lo que nos toca, esto es lo que hay para decir prácticamente, ¿no? Más vale, sabemos que no es lo más importante que pasa, pero es algo que también tiene que ver con nuestra vida cotidiana y nuestros intereses y proyectos, el fútbol. El otro día hablábamos con Lucas Ranocchia, que le tocó estar ahora transitoriamente como técnico de All Boys, y reflexionaba él con nosotros también un poco sobre la situación en general del fútbol de la Liga Cultural, porque cualquier organización hoy en día está complicada por lo económico y demás, pero sin embargo, en la Liga Cultural hay algo está pasando en el sentido de que también deportivamente no está a la altura de las circunstancias muchas veces. Por ejemplo, la Liga Pampeana, que es una liga cercana y demás, demuestra en situaciones mucha más seriedad, mucho más profesionalismo y mejores resultados. ¿Vos tenés una mirada de qué es lo que está pasando? En realidad, a lo largo de todo mi intervención en esto, en esta fase, faceta deportiva que la sociedad tiene, que es el fútbol, tengo una experiencia acumulada y uno por allí tiene mayores posibilidades de hacer comparaciones y demás. Y sí, es cierto, yo alguna vez lo he planteado también, que esta digamos, diferencia en desmedro de la Liga Cultural con respecto a la Liga Pampeana, pero son cuestiones que por allí debería uno meterse en terreno dirigencial y por allí no tiene exactamente la certeza de estar hablando de algo real, de algo que sucede por conocimiento propio. Uno lo toca en este caso de una manera tangencial, un tanto, no diría en la vereda opuesta ni mucho menos, pero con otra función para llevar a cabo la situación, y entonces por allí no sería lo suficientemente claro como para dar un diagnóstico sobre qué ocurre a nivel dirigencial que pueda por allí llevar a que esta liga todavía no termine de despegar como algunas otras. Así que, digo, para decir desde ese lugar, sí, por allí estaría dispuesto y lo haría con agrado, intentar desentrañar cuáles pueden ser los caminos para encontrar una solución, pero no como primera persona ni mucho menos, simplemente una idea y lo que pudiese aportar para este fútbol que me ha contenido durante toda mi vida, realmente estaría dispuesto a hacerlo. Así que es difícil por allí para la dirigencia encontrar también respuestas, y uno a veces se pone en su lugar, que tiene que ser así, para evaluar y coincide en algunos puntos. Y también, está el imprevisto de Diego, de las personas, ¿no?, que también juega un papel preponderante a veces. Pero no me siento más capaz para encontrar una salida ni para decir lo que se tendría que hacer ni cerca. Bien. Bueno, Daniel, hay versiones ahora de que vuelve Bajo la Suela a Radio Kermés. Vos sabrás después desmentirlo, confirmarlo oportunamente, andás a ver. ¿Y qué campeonato se le fue, como hincha de River que sos? No soy hincha de River, yo soy hincha del Taller de Córdoba. Pero vos te haces el hincha de River, porque te haces... No. Cuando me tenés que chicanear a mí, bien que te haces el hincha de River, que no. No, es lo que quede para los hinchas realmente, ¿no? Uno lo ve de afuera, la verdad. Pero bueno, qué sé yo, las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Lo extraño de lo que parece que uno tiene bajo control, y en realidad no es así. Lo imprevisible del fútbol, como decía un veterano periodista, eso es lo bueno, qué sé yo. Bien. Bueno, Daniel. Tener la certeza de cómo van a ser las cosas. Sí, esa dinámica de lo impensado, hubiera dicho Dante Panzeri. A veces también es una dinámica de lo pensado. A mí me gusta decirlo un poquito más así, porque hay gente que lo piensa y también influye. Pero bueno. Sí, es cierto. Respecto a lo sucedido, ojalá que sirva de alguna manera como ejemplo de una de las cosas que nos ocurren cada tanto y que tenemos que atravesar en esto tan bonito que es el fútbol, ¿no? Bien, Daniel, te mandamos un abrazo. Bueno, muy agradecido, muchas gracias por estar ahí cerca, por preocuparse. Y lo mejor para ustedes y para lo que vendrá, si es Bajo la Suela o qué, ya veremos. Abrazo grande. Dale. Daniel Petrucci.